fenómeno de este ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart. Sinfonía sol menor. Sol menor, este ritmo mambo, mambo, que nació en La Habana, mambo, recordando a Mozart, mambo, sinfonía en sol menor, mambo, sa. Sol menor.